el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra les manda y les da un fraternal saludo y combativo. Estamos en estos momentos repudiando y exigiendo el castigo a los asesinos, como son Ángel Aguirre y sus compinches. También les quiero decir que Ángel Aguirre, y ustedes lo saben perfectamente, pero al público, a la gente que nos escucha, Ángel Aguirre fue partícipe de la matanza de Aguas Blancas, de la matanza del Charco y ahora de Ayotzinapa. No podemos, podemos pensar que ahora va a tener un premio el siguiente sexenio, porque el asesino de Enrique Peña Nieto, allá en San Salvador Atenco, ahora aspira a la presidencia. Eso no lo podemos permitir, compañeros, porque es muy injusto que todo aquel gobernante que masacra al pueblo le dan un premio. Y eso lo condenamos enérgicamente, tanto las matanzas de Aguas Blancas, el Charco, Ayotzinapa, Atenco, lo condenamos enérgicamente y exigimos el castigo tanto a los sectores materiales como intelectuales, porque eso debe de ser, el pueblo tiene que seguir uniendo, organizándose, para que podamos seguir defendiendo y diciendo, ya basta de tanta injusticia, ya basta de todo lo que pasa en México, ya basta que no hagan lo que el pueblo dice. El pueblo exige, porque el pueblo paga. El gobierno federal es el pueblo, y nos han manipulado que el gobierno federal es el que manda, el que dicta lo que tiene que hacer el pueblo. No, compañeros, pero es nuestra obligación unirnos, organizarnos, para que este mal gobierno cambie definitivamente. Por eso, aquí estamos, compañeros, diciéndoles, Ayotzinapa, no están solos, Ayotzinapa, su lucha es nuestra lucha, y aquí estaremos diciendo, cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la tierra. Cuando se levante por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la tierra. Con hombro, codo con codo, Ayotzi, Ayotzi, Ayotzi somos todos. Que sube, que baja, Ayotzi no se baja. Que sube, que baja, Ayotzi no se baja. Hasta la victoria siempre, compañeros. ¿Por qué los asesinan? ¡Si son los